Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Elogio del maxiquiosco. ¿Qué tema? ¿Qué temón? Es un informe sobre maxiquioscos que hemos hecho con nuestro equipo de producción. En Buenos Aires hay aproximadamente 120.000 maxiquioscos. No sé si no es mucho. A razón de 14 por cuadra. Igual vio que el maxiquiosco se comió al kiosco. ¿En serio? Se nota. El kiosco. No hay más. Solo que le escribieron Maxi antes de kiosco. Sí. Antes había kiosco Maxi. Y cobran un cacho más caro. Pero las cosas que se pueden comprar en un maxi kiosco. Todo. No tienen límite. Más que en el supermercado. ¿Es sinónimo maxi kiosco de polirubro? O es algo así de polirubio. Ya me parecía, por la cara. Además, yo compré una moto en un maxi kiosco. La moto que tengo yo, esa. Sí. ¿En serio? La compré en un maxi kiosco. Pero se la vendió. Fui una noche para comer un pancho. Con las cuatro salsas. Qué rico. Y vi que había una moto colgada. ¿Cómo va a estar colgada la moto? Colgada junto con bolsa de pochoclo, pelotas, sí. Y una moto. Digo, ¿y esa moto? Ah, dice, es una hilera bicilíndrica. Pero, sí, señor. Démela. Tipo, me la descolgó y me fui andando. Claro. Qué raro. Venden de todo en el maxi. Sí, venden mucho y también. Es casi una gestoría en algunos casos. Porque sí, se hacen tiene trámites. Tiene pago fácil. Tiene trámites de lo que quiera. Tiene trámites que no se lo hacen en el banco. Sí. En cambio se pueden hacer allí. Yo me nacionalicé. No, señor. Yo lo inscribí a mi hijo, claro, en un maxiquiosco, sí. Señor. Yo soy brasilero, en realidad. Sí. Y me nacionalicé en un maxiquiosco. Un día fui a comprar algo también. Sí, sí. Un pancho. Con las cuatro salsas. Antes de nacionalizarme hablaba portugués. ¿Y ahí se hizo los trámites? Y ahí me hice los trámites. El tipo me oyó y dice, ¿el señor es brasilero? Sí, le dije yo, con acento portugués. Claro. Sim. Y me dice, ¿no quiere nacionalizarse? Y había una calcomanía que dice, nacionalízate ahora. Sí, aquí y ahora. Y bueno, me hicieron todos los trámites, curé. Juró la bandera. ¿Qué se jura? Una bandera que tenían colgada incluso de ahí. Que también se vendía. Después me la compré. Pero ¿cómo va a jurar por algo que se compra? Sí, sí, claro. Sí, es así. Así funcionan los juramentos jurídicos. Ha entendido la patria. Bueno, una cosa que a mí me llama la atención es cómo la mercadería se va pudriendo, sí, a la vista de todo el mundo. El otro día hablábamos de elaboración a la vista. Sí. En este caso es descomposición a la vista. Putrefacción a la vista. Traes un chocolatín en invierno y llega noviembre y el chocolatín se degrada. Sí, vos lo ves. O queda incluso blanco. Te lo venden porque están envueltos los chocolatines. Sí. Vos los abrís y están los restos del chocolatín. Bueno, completamente. No, pero tiene que haber una rotación. Lo que tienen que haber son inspectores, señor. Inspectores serios. Inspectores. Más inspectores. ¿Y para qué? Pero no puede abrir los paquetes el inspector. Uno por uno. Yo se los abro todos los paquetes. ¿Y después qué hace? Y los prueba. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a pegar con escupida a los paquetes? Bueno, no, pero... No se puede hacer eso. Hay kiosqueros inescrupulosos que abren eso. Los paquetes del maní con chocolate y le ponen 5 o 6 de cada uno. No, señor. Y después lo venden suelto, señor. Por eso, revise que esté bien pegada la tapa del... No hay manera de revisar eso, ¿no? No, porque ya está sellado igual. Ahora el paquete... Yo cuento, hay que hacer... Fíjese, en el paquete, ¿cuántos caramelos dicen? Sí. 36 caramelos. No le dice gramos. No, señor. Gramos. Entonces, péselo con una balanza. Pero hay que ir con una balanza hasta el kilo. No, y además es peso neto, que es otra cosa. Siempre lo están engañando ahí. Siempre, sí. Las latas de calamares, traen medio calamar. Dice, pero no se venden en el maxi kiosco. Ah, no, calamares. Pobre vos. ¿Qué? ¿Lata de calamar o? Las latas, sí, de Andrés Calamares. Calamares. Dorio compra calamares, bizcacha, todas esas cosas. Sí, señor. Cosas que no se pueden comer. Ranas, come todas esas cosas. Es una especie de omnívoro. Soy verdaderamente insoportable. Se come cualquier cosa. ¿Cómo se va a comer una bizcacha o un calamar? No juntos. Usted ve esos repugnantes seres y le da ganas de filmar una película para Animal Planet, pero sí, no de comer. Mire, no. Yo tengo usted un se lema. Le hace agua a la boca cuando ve Animal Planet. Sí. Una anaconda dice... ¿Cómo hace? Yo me los confundo con el canal de, con los canales de cocina, pero no, yo tengo, mire, yo que soy como Greenpeace, pero al revés. Aquello claro. que no sirve para mascota, se come. Se come. Claro. La, ¿usted está de acuerdo si con los programas de cocineros, que son el 96% de la programación? No, no, tampoco, tampoco. Yo me compré ahora un canal de esos que hay de todo. Sí. Tenemos 1000 canales, 996 de cocineros. Y después de películas de argumento lineal, ninguna. No hay. Las películas que veo son todas de señores vestidos de cuero negro tirándose tiros que no matan a nadie durante larguísimo tiempo. ¡Pium! ¡Pium! ¡Pium! Sí, persecución. ¡Pium! Explosiones. ¿Y qué sucede aquí? Nada. No, pero mira otras cosas. Hay otras son todas cosas. Así, yo estoy de acuerdo. Son todas así. Señores pelados que se pelean en el aire. Que saltan y hacen cosas raras. Saltan y hacen cosas raras. Y... Son contrarias a la ley de gravedad, además de al buen gusto, pero bueno. Como decía, escribir un guión de esa película son tardás 3 páginas. Sí. Y luchan. Todo así. Y después por copia luchan. Pega, copy paste. Luchan, luchan. Luchan dos. Este es por mi hermano. Sigue la lucha. Bueno, pero el guión para el director de la lucha, que sea toda acción, lo tiene que escribir toda la acción. Sí, no se escribe eso, se hace un storyboard. Storyboard y chao. Qué difícil. Bueno, pero eso en el Maxi Kiosco no está. Películas hay en el Maxi Kiosco. Películas hay que hay películas. Alquilamos para aparatos que incluso ya no se fabrican más. No, pero ahora le vende las truchas. Hay VHS, señor. Hay un mercado negro. Hay un mercado incluso de películas de bajo presupuesto. Sí, sí, sí. Películas clase B, se decía antes, que son otras. Clase B corta es esta. Sí, pero se las cobran lo mismo que las clase A. Bueno, o las no otras. Importa. ¿Qué otras cosas se venden en el Maxi Kiosco? A mí me gustan los juguetes. Ah, sí, hay juguetes, pero no son juguetes con un... Son más bien primarios. Sí. Bueno. Triciclos de plástico, por ejemplo, que el niño se sube y lo revienta. Hunde. Un niño de 3 años se sube sobre esos triciclos y el triciclo colapsa. Y es como si uno de la policía montada de Canadá se subiera sobre un perro. Bueno, lo aplasta. Lo hemos intentado. Se sobre el triciclo y se acabó el triciclo. Sí, porque hay... Esos venden ahí. Venden y... Me parece que lo estoy viendo. Un triciclo amarillo de plástico con unas ruedas que no dan vuelta, evidentemente. No, raspa y... Sí, un horror. ¿Sabe otra cosa? Claro, después el niño sale cualquier cosa. Una escuela de desengaño de esa naturaleza. Así están los jóvenes, mira alrededor. Claro. ¿Sabe otra cosa? Que hay esos personajes que son muy famosos de dibujos animados, de cartoons, pero que usted solo los reconoce por el nombre, como los del Tren de la Alegría. Dice Homero, y puede ser... Sí, sí, tiene otra cara. Algo pelado y que emite un sonido feo. Muñequitos que no se distingue bien qué son. ¿Distingue cuáles son? No se sabe. G.I. Joe, por ejemplo. Sí. Es una cosa verde, marrón, que puede ser cualquier cosa. Para mí que se prendieron fuego esos muñecos. No se prendieron fuego, señor. Estoy con una rebarba mucho más grande que el mismo juguete. Porque hay el juguete de porquería, buenas tardes. Buenas tardes. Es que el Maxi Kiosco tiene... El concepto universal del Maxi Kiosco, ¿cuál es? Es sacarlo del apuro. Ah, qué bueno haberlo sabido. El comercio, el concepto es ese, sacarme del apuro. Bueno, usted tiene que un cumpleaños. Un cerrajero, por ejemplo, claro. Pero bueno. Cumpleaños un niño. Un niño, sí. El hijo de su novia, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Perdón? Dice... ¿Cómo es el hijo de mi novia? Bueno, señor. Usted ya me está planteando una situación... Otra vez. Al menos complicada. Siempre buscás los mismos problemas, negro. Bueno. ¿De qué apuro me va a sacar? Claro. El apuro lo tuvo ella y fue hace tiempo, señor, por favor. El hijo del gerente de la radio. Normalmente el hijo de mi novia suele ser también mi hijo. O del gerente de la radio. En algunas ocasiones sí. Bueno, ¿cumpleaños quién? Es cumpleaños en línea, le tienes que hacer un regalo, está todo cerrado en la juguetería, dice el kiosco. Y están esos juguetes de un oso, por ejemplo, que usted le va tirando aros. Ese lo quiero. Tiene un palo. Sí, no se puede embocar. Claro, y el agujero lo hicieron muy chico respecto del palo. Además, se emboca también. Sí. No, no da mucha satisfacción. No, son todos juguetes así. Y el oso en una bolsa. Son juguetes así, uno empieza a tirar y no acierta ni una. Y dice, qué feliz sería si embocara. Sí. Hasta que emboca y se da cuenta que es igual. Por ejemplo, yo he comprado en esos kioscos juguete de bolsa grande que hace bulto el niño frente al gran bulto. ¿Usted cree que el niño compra tamaño? El niño pequeño compra tamaño. Después ya se... Mirá qué juguete tan grande me trajeron. Ve el paquete. Claro. El paquete grande. Yo compré un juego de bowling en kiosco. Uy, apasionante, sí. Pero los bolos eran más livianos que el viento, le diría. Sí. Pasaba no, forma, no hay forma de pararlo. No, y porque son de plástico deforme. Y la base es redonda. Nunca se quiere. Se cae el niño. El niño muere de frustración a la media hora. Hace así con la bola y ya se cae. Se amaga y se cae. No, y la bola no es del todo esférica. Es como... No sé. En un maxi kiosco no se ha vendido una pelota esférica en años. No. Son todas de formas distintas. Y es que tienen un tongo, discúlpeme, tienen un tongo con la industria del plástico. Ah, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Señor tongo de plástico. ¿De qué quiere que lo hagamos, señor? Pero de plástico, el peor, finito, señor. Casi es un plástico sachet de leche. Nylon del año 50. Sí, y se vio que se hacen con moldes, por ejemplo, los bolos. ¿Y con qué lo quiere que unido lo hagamos, señor? Que a mano. Pero no, a mano no, pero con un modelo. Junta, le queda la junta. Sí, ya. Toda, la junta de las pelotas, por ejemplo. Sí, que las somos, sí, pelotas. Lo estamos tratando bien. Sí. Es una nueva forma de gobierno, la junta de las pelotas. 1800, gobierno temporal. Hábleme de la junta. Sí, profesor. El pueblo quiere saber de qué se trata. Ya te vas a enterar. Bueno, eso no, los bolos son absolutamente frustrantes. Sí, muy frustrante. Debería prohibirse su venta, no ya en el maxi kiosco, sino en cualquier parte. ¿Y lo que lanza esas sopapas, los revólveres de sopapa? ¿Para la ama de casa apurada, no? Sí, sí. Sí, que lanzan una especie de flecha con una sopapa y no se ha sabido de ninguna flecha que se pegara en algún lado. A ninguna cosa jamás. Jamás. Hay que ponerle aunque cemento en la punta. Ustedes de 20 centímetros. ¡Pum! No, cae. Y aún con la mano, aunque la chupe la mano, pegue con la mano. Sí, sí. No hay manera. Y no se pegue. Y el niño se torna desconfiado, arisco. Y quiere hacer todo muy de cerca cuando sí, grande. Claro. Pues, ahí es cuando aparece el niño delincuente. Igual que los disfraces que se venden en bolsitas, donde no hay cuerpo humano que sea capaz de lucir esa, no hay niño capaz de lucir eso, salvo Quasimodo, ¿Qué? Ah, la ropa. Ropa de, también. Buenas tardes. Buenas el traje tardes. De Superman así para un niño de 14 años. Pero grandote. Parece. Es talle único, es talle niño, señor. No, no hay talle. Claro. Los niños son talle iguales, único. Lo que pasa es que algunos son más anchos que largos, la capa es... Los niños sí. Sí, general es así. El mío, por ejemplo. Es rectangular, pero apaisado. Eso, sí, como sí. Le dicen plasma. Tiene en los kioscos también, así, en tren de chuchería, la chuchería del kiosco. Ay, qué linda palabra de vieja, ¿no? Sí. Y compramos unas chucherías. Sí, maxi kiosco, la chuchería. Hay mucho llavero. Ah, con los cuadros de Fobal. Con alegorías distintas. Sí, alegorías no, hay escudo de fútbol. Sí. No, escudos... Que son también alegóricos. Escudos aproximados, claro, es lo contrario de la alegoría. Hay linternas también, tenemos de linternita, o llavero linterna. O llavero linterna. Mucho de en el rubro llavero sale mucho y por supuesto, ¿cómo no? Por supuesto. No me lo diga que no, se no, feo, señor. Tenemos figuritas. Ah, ¿cuáles son las figuritas que salieron ahora? Las del Mundial. Yo cada vez que le llevo figuritas a mi hijo, son figuritas de hace 4 años. Claro, claro. Y me explica que ya no se rejuntan. No, ahora están las figuritas del Mundial que... Pero es que el Mundial que viene... Figuritas del Mundial, sí, yo tengo acá las del Mundial, mirá. A ver, aquí a ver. Houseman. Sí. No, señor, pero ya pasó, eso es 78. Ah, ya 78, con razón me las vendió. Mario Alberto K, dice. No, ahora, escúcheme, yo el otro día, hoy vine con mucho ánimo de denuncia, pero... Sí. Y hice la cuenta. No te hagas mala sangre. Sí. A 700 y pico de figuritas en un álbum que cuesta ponerle 20 mangos. Con un promedio conservador de 35% de figuritas repetidas por paquete. Lo conservador. Anténdelo bien. Conservador. De Solano Lima. Sí, sí. Sale álbum completo 1500 mangos. Yo le expliqué a mi hijo... Le digo, por 1.500 pesos se compra el mejor libro del Mundial. Oh. Pero el niño le habrá explicado que el libro del Mundial no contiene esa esperanza, esa ansiedad, ese desafío, la expectativa que uno garpa cuando compra figuritas. Sí, señor. ¿Qué clase de peor? Además, con un libro que va a hacer, se va a gastar adelante de sus amiguitos. Yo ya lo leí, ya sí, lo llené. Sí, sí, tonto. Y le hace así al le libro, claro. También le hace peli, ¿cómo tiras un libro contra igual la pared? No son tantas figuritas. Nunca hay 700 figuritas. No, o sea, no salen todos los jugadores en el Mundial. No, en este, en el actual, más de 700, son 700. Sí, pero no todos tienen figuritas. Claro. No, ¿dónde? Sí. El último suplente de Irán no tiene. No, figurita. No, pero espere. ¿Sabe qué? Ahora tiene álbum lleno. El 9 de Bosnia-Herzegovina no tiene garantizado. Los chicos no conocen más eso. El álbum lleno son 300 figuritas, más o menos. Más no. Más ya el niño empieza... Sí, ya es un filatelista. Ya, claro, sí, se, no, fatiga, se fatiga. No, pero... yo cuando empecé a coleccionar estampillas me creí, pregunté cuántas había. Claro, está muy bien. Claro, con cuántas se llenaba el álbum. Sí. Me dijeron que había infinitas estampillas que nunca se llenaba el álbum, agarré y las tiré. Bueno. Y escúcheme, con eso ese álbum que usted dice, que se gana un viaje a Europa cuando termine... Como tiene... No, o sea, le sortean las pelotas chucherías también. Pelotas del mismo tenor de las que estamos describiendo. Claro. Pelotas no, no y muñecas. No le da más pelota, una película porno. Ahora bien, en el Maxi Kiosco también se vende comida. Sí, sí, claro, señor. Claro. El sándwich en papel film. Sí. Ya el hecho. Pancho, que es manoseado. El pancho. Por el hervido el primero en aguas hervidas. Sí. Sí, sí. Con la misma mano... con la que estuvo arreglando la rebarba o sí, arreglando el baño en ese mismo momento. Sí. Bueno, arreglando además... el baño, suena el timbre del Maxi Kiosco, sale, te atiende, le pedís un pancho. El tipo con esas manos, con las manos con que sí, sí, comete sus peores pecados. Sí. Además lo va a buscar al fondo. Sí, buscar al fondo y ahí viene el pancho. Sí, sí, se está rascando el tipo. Y lluvia de papa frita. Mete la salchicha en un tiesto con agua de lluvia del diluvio claro, universal. Sí. Es una agüita vieja que hay allí. Sí, eso sale mucho en... ¿El pancho? Sí. El pancho en los maxiquioscos. A veces está de moda que personas muy adineradas, sí, personas de las clases hegemónicas, sí, van ahí, así como los niños bien iban a los bailongos, van y se piden un pancho. Estacionando su automóvil de varios millones de dólares en la puerta. Automóvil de alta gama, y bajan con una minita ahí, sí, y se comen un pancho. Para hacer, para mostrar de qué. Que para no, comer un pancho. Que, no, señor, no, pero señor, segunda intención para comer un pancho. Para comer un pancho. ¿Dónde tenía comer hambre pancho? Y estaba pero con la pero Buenos Aires a las 4 de la mañana, en un único lugar para comer un pancho es un maxiquiojo. Pero ¿quién va a tener ganas de comerse un pancho? La piba, señor. ¿A qué hora tengo ganas de comerme un pancho? A las 4 de la mañana, no a las 2 de la tarde. No, a las 2 de la tarde estoy durmiendo. A la 1 estoy trabajando. Pero el pancho se lo come... Sí, sí, ¿qué? Señor. No... ¿Se lo come qué? ¿Quién se lo come así? También lo saca de un apuro. Nadie desea comer un pancho. ¿Cómo que sí, no? Yo no tengo otro deseo. Ay, me usted no desea porque come berenjenas con jengibre. Pero la gente come pancho. Sí, que eres un sándwich de rúcula. Quería nah, pero está casi fuera. La comida chatarra es la más rica del mundo. Usted siga comiendo sano. Pero señor, yo no como sano. Pero sí, un señor, pancho casi no es comida. Pero sí, bueno, eso como dos panchos entonces. Un pancho de kiosco. Bueno, en muchos de los maxi kioscos que venden pancho y tienen muchos servicios, ¿sí? Tienen también el locutorio, una cabinita, sí, claro, de teléfono. ¿Podría hablar por teléfono? Está ocupado ahora. ¿Me permite el teléfono? Tiene que esperar. Ah, sí. ¿Quién está hablando? Una señora está hablando. ¿Por qué me contesta mal? Bueno, sí, no, le digo, porque no la ve. A esta distancia no la puede veo, hacer cualquier cosa. Para si quiere que la veas, dígale que abra la puerta. No, bueno, muchas veces tiene el vidrio y está, por ejemplo, hablando la señora y mira hacia el lugar donde usted está comprando. Sí. Con los gestos de una conversación. Sí, yo siempre contesto en esos gestos casos. Gestos terribles a veces, por claro, ejemplo, el gesto del mata y venga, o de otro tuvo más suerte. Y bueno, sí, y salió redondo. Porque veo que hay gente que al hablar acompaña con mucho gesto. Ajá. Para mí tendría que estar cerrado y sin vidrio. Y claro. No, pero es que... Y aislado con aislamiento sonoro, señor. Cada uno es claro, dueño de su intimidad. Me gusta que me miren cuando... Cuando nada. Por teléfono. Incluso por ahí hago una llamada erótica. Ah, sí, bueno, pero no va a ir al kiosco. ¿Cómo que no? Se come el pancho y va a hacer la llamada erótica. Voy al locutorio con un pancho en la mano a hacer una llamada erótica. Una sí, cosa llama a la otra. Recién, ayer se nacionalizó y ya anda sí, decime, haciendo su fruit. Decime cosas sucias. Pancho. Kiosco. No, pero ¿sabe qué? Para demostrar que es realmente un servicio público, también hay medicamentos en el Maxi Kiosco. Es ilegal. Anda, buchón. ¿Qué querés? Ya vas a venir descompuesto a las 4 de la mañana, vas a ver. Además se lo cortan con tijera porque le venden de una píldora. Sí, sí. ¿Y qué querés? Favor. Entonces usted dice... Un amoxicilina 500. Pero eso es un... Córtame uno. Es un antibiótico. Eso. Sí, sí. El antibiótico es más barato que hay. Sí, no puede tomar uno, tiene que... Con lo que cenás ahí donde te dije, te compras antibióticos para todo el año. Sí. No sé si tanto, pero sí, bueno. Sí. Está prohibida esa droga en algunos países. Ah, la moxidad, sí. Pero bueno, eso es... Por eso yo la compro. Es para caballo. Era precisa, claro. Así lo llaman. Yo me tomo antes de jugar al fútbol, me tomo dos amoxidal 500 y ya, ¿sabes cómo salgo? Bueno, señor, en el kiosco tiene de todo, como sí, le digo. Sí, señor, sí. Recarga de celular, quiero recargar. Recarga, sí, recarga de encendedor. Recargamos todo. Sí. Encendedores, pilas, celulares. Pilas sueltas, en general. Pilas, recargan el kiosco. Claro. Sí, te recargan la pila. Por eso ¿Es una metáfora o lo dice? No, es literal. Pero eso es lo peor. Gaseosa en lata la recargamos también. ¿Cómo va a recargar la gaseosa en lata? Usted trae la lata vacía y nosotros la recargamos. Claro. Y esos sachet de jugo de naranja congelado. También lo recargamos. Sí. El naranjú se llamaba, creo. Naranjudas. Sí. No sé si sigue existiendo. Que usted... Eso no vio una naranja jamás. Bueno. Hay uno de frutilla. Tampoco. Las mielcitas, todas esas cosas para... Se está poniendo goloso. Sí. Es un ser detestable. Esas golosinas. ¿Cómo conoce? Esas cosas, ¿cómo conoce? Si uno las conoce, las olvida. No se puede conocer sin pagar un alto precio moral. Bueno, y si no tiene la golosina sana... Para carnaval, buenas tardes, ahora que vienen los carnavales. Sí, ya están encima. Sí. Ya los tenemos encima. Vendemos también papel picado, sí. Serpentinas... Recicladas. Pomos, martillos de goma... Espuma. Espuma. Éter, para tirarse y a la espalda. Usted va al Corso y se olvidó la careta. Pasa por ahí y están colgadas así las caretas. Sin cuerpito, claro. Pero no a ver, deme esa... No se venden más las caretas de celebridades de la televisión. Nunca hubo. Sí. Nunca hubo. Las caretas siempre fueron, qué sé yo, esqueletos. Yo claro, tuve... El zorro a los yo uno. Tenía... Mucho algún personaje así. Sí, claro. De pirata. Había dos caretas. Personal. Yo de chico tuve dos caretas de persona física. No las nombres, si todavía están en el medio. De Carlito Balá. Y de Hugo Orlando Gatti, me compré la careta. Iba a atajar a la cancha con los guantes y la careta de Gatti. Hugo Orlando Gatti atajaba con careta. Esto explica todo. Qué fácil, triste. Tenía fascísimo. Los guantes de arquero y la careta de Gatti. Yo nunca vi eso. Usted sí, señor. Eso es mentira. Eso usted está inventando. Yo sé. Caretas teníamos... son así, el niño. Uy, vamos al Corso. Uno no va a ir al Corso sin careta. No, claro. Y la otra vez fui a casa de unos amigos, sí, cómo no. El secretario de Cultura. Sí, sí. Y me dice... Salió la careta. Me dice, vamos al Corso. Bueno, dije, fantástico, ¿no? Sí. Sabiendo que soy un intelectual. Y estábamos ya llegando al Corso y uy, le digo, pero sin estamos careta. Estamos así, claro. Ah, entonces justo un maxi kiosco. Ah, qué suerte. Bueno, me acerco y digo, deme dos panchos. Y dos caretas. Sí. Y dos caretas. Y conseguí una de Carlitos Balá para el secretario de Cultura, claro. Y la de Hugo Orlando Gatti para mí. Fuimos los dos. Muy bien. Y matamos. Sí. ¿Mataron qué? El tiempo. Ah. Siempre aparece otro con la misma careta, ¿no? Como Fernández Balá y así. Claro. Es que las venden, sí, compran un kiosco cercano, venden la misma. Hay tres o cuatro clases de caretas, nada más. ¿Cómo no me di cuenta? Bien. No tiene gracia esto que acabo de decir, pero es para hacer una continuidad en el discurso. No, pero las caretas, por ejemplo, de aquellos de los 70, con Carlitos Balá, por ejemplo, y le quedaban... ¿Qué hiciste con esa época? Me quedaban los ojos como si hubiera en otro lado. Fue mala la época esa, pero si usted da cuenta, si es peor todavía, en serio. Sí. Basta de bueno, gratis. Y si no de personajes, de dibujos animados... Tenía de los ojos. No, usted no puede comprar simplemente una careta. Pero careta, que era un antifaz. Frankenstein. Claro. Un antifaz, sí. Basta, tiene antifaz. Un antifaz. Ahí está. Un antifaz, listo. Yo me compro siempre A mí me gusta el corso de gente delicada. Ahí está. Austera. Sí, el corso austero. La novedad lo clásico. Antifaz, pomo. Sí. Saco, no. Saco cruzado. No, saco pero cruzado, con esa solemnidad. No puede ir con esa solemnidad. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Sí. ¿Lo viste a Orlando Gatti? Eso es más veneciano que te dice. Y señor, esas por favor. Máscaras, sí. Veneciano me da miedo a mí. Sí, yo no tendría, sí, no tendría una careta veneciana en mi pieza. Yo tengo una. No, mi pieza, no, que se no, levanta, lo ve y grita cada pero vez más que bien. Ve esas caretas con pera. Sí, sí, con pera, que parecías a las del tipo de Anonymous, ¿vio? Sí, sí. Pero son todos policineles más de Malé también. Es horrible. Ahora lo usa cualquiera, esa careta está por todos lados. La de... Sí, no me lo diga a mí. Bueno, revolucionario. Voy a cerrar. Ah, no, sí. El Maxi Kiosco tiene que estar abierto las 24 horas del mes. Y sí, alguna más. Sí, pero sí, le ponen señor. Una reja y que si usted pide, por ejemplo, el juego de bolos, no pasa. No, por bueno, la claro. Yo, o sea, hay determinada acá hora. Acá he contado la historia, sí. Una historia personal que yo había puesto en mi pieza. Mi pieza da a la calle. Ajá. Y bueno, para... para hacer unos pesitos para más, hacer vamos. Unos pesitos más, puse un kiosco. Y venían los chicos, me compraban una pelota, por ejemplo, la pinchaba antes de pasar. Claro, señor. Y si no, no pasaba por la reja. Qué crueldad. Y doblaban todo. Quería comprar vainilla, le pasaba de a una. Abría el paquete y se la iba a pasar. La berlinesa, así era el tremendo, claro. Como llegaba. Claro. Sí, no, así es muy difícil. Le tienes que dejar más o menos una mujer. Sí, una, sí, pero si no dejas mucha apertura, pasa un señor directamente. Sí, bueno. Cuando querés acordar, lo tenés adentro. Sí, sí. Adiós bolos. Hay muchas habitaciones que dan a la calle que se han convertido en maxiquioscos. Sí, esto causa algunos inconvenientes. Hay algunos quiosqueros que tienen la costumbre de poner la mercadería en la cama donde ellos siguen durmiendo. Sí. A la noche, abierto las 24 horas. Pero el tipo está acostado en la cama. Espera que vos le toques el timbre. Está mirando tele, por eso duerme, claro. Está mirando tele, tapado hasta la pera, invierno, por ejemplo. Sí. El tipo ahí. Y tiene las mercaderías incluso abajo las cobijas. Y dice, deme, qué sé yo, un chocolatín, un aero. Sí, sí. Seguimos con los 70. Empieza a tantear ahí. Sí, busqué para no decir... Porque no había que ver, claro. Pisa ahí y te lo saca. Oh, acá lo tenía, dice. Se levanta en calzoncillo y te lo da. Un aero todo... Es el con almendras. Todo derretido, te lo das. Con las dos manos te lo das. En una taza, casi. Bueno, eso tiene que ser prohibido. No sí, puedes señor, dormir no se puede. En el mismo lugar donde atendés. Y menos... Si hablamos de los panchos, ni hablar. ¿No? Sí. Bueno, pero cuidado que el kiosco ha compensado la insalubridad de sus productos con la golosina sana y nutritiva. O sea, no es golosina. ¿Cuál sería? ¿La berenjena? No, no, señor. El universo de las barritas de cereal. Es un... Oh. Sí. Y de todo lo inflado, arroz inflado, maíz inflado, trigo inflado. Patobica, sí. Pelotas infladas también. Y... Todo eso hecho con cereales. Sí, señor, pato vica. Al niño le dice, bueno, te comes el una barrita. El niño no se lo come ni con un revólver en la nuca. Prefiero la sopa. Y si quiere una golosina, sí. Cuando, claro. Va bien. Chao. Pero tiene frutos secos con pasas de uva. Sí, y justo. La felicidad. Dale frutos secos a un niño y verá cómo sale disparado hacia la calle. Una barrita de cereal con pasas no de quiero, uva. No quiero, mami. Dijimos algo te dulce, la comés. Mamá. Sí, ya sabemos. Queremos una golosina. No, un remedio. Sí. Para remedio, no remedios enmascarados. Remedio. Bueno, un buen jarabe. Tomate este epaferrón, claro. Y te lo tomás. O este jarabe Bactrim. Es horrible y te da ganas de morirte, pero sabés que... Sí. Ahora, si me traes una golosina y resulta que es apenas mejor que el Bactrim, no la quiero. Claro. Y la golosina conforma de otra cosa, ¿no? La golosina conforma, pero no satisface. No, señor, ¿qué es no, conforma? Con caritas de ositos. En el caso del verano, las que vienen conforma se deforman ya. Claro. El niño no sabe que eso era el ratón Mickey. Carlito Balá se vuelve, claro. Carlito Balá es un... Es piñón fijo. La cosa del pantano. No, hay en el universo de las gomitas. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y gomitas y gelatinitas. Son imposibles de distinguir los osos de los gatos de la serpiente. No, pero hay, cada vez se perfecciona más, ¿eh? Si usted lo mira mirada, bien. Hay unas que son delfines. ¿La vio la de los que tienen forma de...? Ay, no. Esas son las serpientes, que yo le llamo. Pero es impresionante porque si es como una gelatina. Tiene gusto a pescado, ¿no? No, sí. Y parece que se comunican entre ellos. Es muy elástica. Sí, si usted le quiere arrancar la cola, por ejemplo, lo estira el delfín. Sí. Ah, lo peor que puedes hacer. Y queda... Se estira. Como una anguila. O sea, nadie se ha podido comer una. No, lo tenés que comer entero. Sí, ah, como tantas cosas. Me ha dicho que nunca se digiere. No, eso se tardan en degradarse por mil años. Mejor, ¿no? Sí, ¿Vio las pilas que compró? Bueno, bueno, el delfín dura más. Tardan lo mismo, sí. Bueno, la digestión como inflexión del verbo decir. Ese es un tema interesante para esta noche. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos delfines de goma. Y otras gomitas, ¿eh? Y otras gomitas. Ya va, señora, ya no moleste. Pausa.